Combi detalló que están acreditados los tormentos y resaltó la ilegalidad de la detención por el procedimiento y porque no pueden haber detenidos menores en las comisarías.